Otra vez estoy aquí, pidiéndole a Dios que me haga olvidar este terrible dolor que me dejaste tú cuando dejé a Dios. Sé que ya nada habrá entre tu corazón y que te vas a olvidar de aquel amor que me juraste tú. Dolor que causaste.